Bueno, y ahora tenemos radio participante en línea. Buen día, ¿con quién habló? Hola, ¿cómo le va? Luis Pilquimán habla. Hola, Pilquimán, ¿cómo le va? Bien, era para sumar algunas cosas que estaba diciendo Fernando, porque estamos más o menos en el mismo sector. Sí. ¿Estás ahí arriba? Armado de dos grupos, digamos. Uno que está sobre el balcón de esa zona, y otro que está sobre el río, que va tirando hacia arriba, y los que están arriba tiran un poco para abajo y después hacia el resto de para el cerro hasta donde nos ve, ¿no? Sí. Quiero en principio destacar, bueno, los brigadistas, por supuesto, poniendo la gana de ayer o todo este tiempo, pero en el día de ayer y hoy, la cantidad de gente, de vecinos y vecinas que se han acercado ha sido impresionante, digamos, con mucha voluntad, con mucha solidaridad y compromiso para poder trabajar en esto. Y puntualmente, para no juntarnos tanto, el sector del balcón ahí arriba, por darle una denominación, está como sumamente controlado por el tema de la participación de la gente. Hay un sector hacia abajo, que ahora estamos tratando de llevar la gente para ahí, para ayudar y juntarnos con lo que vienen del río, digamos, ¿no? Ajá, ¿se ubica más o menos? Sí, más o menos de la zona del Mirador y de la zona del barrio Unión, digamos, donde pasa el río. Claro. De abajo está trabajando Parque y otras brigadas que vienen subiendo, y de arriba van todos voluntarios, vecinos y vecinas, bajando y haciendo cortafuego, limpieza del lugar, a una distancia, en algunos casos cercana, y en otros más lejos de donde está el fuego. En este momento el estado del fuego es como tranquilo. Está claro que a partir de las 14, 15 es donde el fuego explota, digamos. Sí. Así, y hoy se esperan temperaturas de hasta 37, 38 grados, ¿no? Sí, me estaba enterando que en el día de ayer se hablaba de un récord de temperatura, digamos. Hoy va a estar un grado menos. Así que la verdad es que la situación es muy, muy difícil. Y vamos a recordar que los mismos incendios y las mismas llamaradas y todo lo que está sucediendo en este momento en el lugar también genera ciertas tormentas que se generan por el propio incendio, ¿no? Sí, claro. Sí, las distintas temperaturas atmosféricas van modificándose y van justamente creando condiciones para que el fuego se vuelva a prender. Por eso que se prende en instantes, digamos, en 5 minutos el fuego se descontrola. Claro. Y por eso que desde hoy, desde las 6 de la mañana, ya estaba la gente arriba haciendo enfriamiento, empezando a limpiar, mucha gente limpiando, eso la verdad que está bueno destacarlo, así que por ese lado. Pero quería pasar a algunas cuestiones concretas de necesidad. Dale. Está haciendo falta algo de nafta, aceite para cadena y aceite 2T. Esto, yo justo estoy bajando al pueblo ahora a recoger lo que pueda encontrar, porque ahí, como se han armado varios grupos, están todos necesitando, llevan sus herramientas, pero no están llevando todo combustible, ¿no? Luis, ¿vos tenés algún lugar ya donde ir? Porque tenemos entendido que en la Plaza Pagano de aquí del Bolsón están juntándose las cosas y por ahí la gente la puede arrimar a ese lugar, ¿no? Bueno, sí, que siga juntando ahí. Yo paso por la plaza en todo caso. Buenísimo, ahora. Buenísimo. ¿Qué me decías? ¿Nafta? ¿Combustible? ¿Aceite para los camiones? Bueno, aceite para cadena y aceite 2T. Aceite para cadena es un aceite común, normal, para... Ah, para la cadena de la motosierra. De la moto. Eso, ahí va. Buenísimo. Y aceite 2T para la motosierra también. Claro. Y después hay gente, compañeras y mujeres están en la zona de la escuela, sí, trabajando con armar las viandas. Sí. Sé que ayer llegó algo de colaboración ahí, así que es eso, digamos. Si mucha gente quiere ir a colaborar, puede colaborar ahí también. Bien. Con acercar cosas, ayudar a preparar viandas y demás, digamos. Buenísimo. ¿No? Luis, vos sos parte responsable del INAI, digamos, ¿no? Sí, yo estoy trabajando en el INAI. Estás trabajando en el INAI. Contame, por ejemplo, qué aporte está haciendo el INAI para las comunidades que están siendo afectadas hoy, teniendo en cuenta que estás pidiendo nafta o aceite o esas cosas. ¿Hay algún aporte por parte del INAI? Sí, en principio hay gente, compañeros trabajando acá en el pueblo desde hace unos días. Ajá. Tenemos dos móviles allí afectados. Bien. Y además hemos sacado motobombas y algunas mochilas para trabajar en el sector, digamos, ¿no? Además, hemos estado acompañando, bueno, aparte de la coordinación con la gente que está trabajando en el manejo del fuego, tratando de hacer gestiones para que la semana próxima algunos ministerios puedan bajar a Bolsón y poder juntarse con los pobladores y ahí gestionar cuestiones que tengan que ver con la ayuda social hasta alimentaria para los animales también, ¿no? Claro, me parece fundamental esta cuestión del forraje para los animales de las comunidades, ¿no? Ya que estamos hablando de crianceros y de gente que está viviendo del lugar. Sí, eso está. Ahora hemos estado hablando ayer, por ejemplo, mientras los peñes de Inahuelpán bajaban sus animales para la zona del valle, que están sacándolos del fuego de la parte de la veranada, ahora están necesitando pasto, forraje para sostener esos animales acá abajo, digamos. Buenísimo. Así que esa es una gestión que está hecha, tiene una fecha posible para que el día martes estén funcionarios nacionales del Ministerio de Desarrollo y Agricultura, tiene aquí en Bolsón para hacer esas reuniones y esos requerimientos. Luis Pilquimán, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Esperamos que se consiga la nafta y el aceite que estás buscando. Vos estás viniendo para el Bolsón ahora, vas a pasar por Plaza Pagano. Espero que no sea para la foto, viejo. Sí, yo estoy bajando a hacer eso y hacer otra cosa, que ando con gente de acá en la comunidad. A levantar algunas donaciones o cosas que tienen acá y buenísimo. Para volver a la escuela. Buenísimo. Armar las viandas y luego subir para esto y también poder llevar el combustible y todo. Un abrazo, muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias, hasta luego. Luis Pilquimán, el segundo del INAI.